Los chicos de ahora hacen globitos con detergente biodegradable. Los chicos de ahora reciclan todo, cuidan la naturaleza que quieren tener. Las garzas blancas muestran sus plumas bellas y los bichos del monte se esconden bien. A nuestros hijos, nietos, bisnietos y tatarañetos vamos a ayudar a armar la red. Sin fin de angelitos marchan al frente de la procesión verde. Salvarán al mundo de verdad. Aman la naturaleza y mil huertitas sembrará. Hebra, culebra, cenebra la hebra. Ni me pican los mosquitos, ni me pican los jejenes. La arañita teje su tela y nosotros vamos a armar la red. Los chicos de ahora hacen globitos con detergente biodegradable. Los chicos de ahora reciclan todo, cuidan la naturaleza que quieren tener. Las garzas blancas muestran sus plumas bellas y los bichos del monte se esconden bien. A nuestros hijos, nietos, bisnietos y tatarañetos vamos a ayudar a armar la red. Un sinfín de angelitos marchan al frente de la procesión verde. Salvarán al mundo de verdad. Aman la naturaleza y mi huertita sembrará. Hebra, culebra, cenebra la hebra. Ni me pican los mosquitos, ni me pican los jejenes. La arañita teje su tela y nosotros vamos a armar la red. Hebra, culebra, cenebra la hebra. Ni me pican los mosquitos, ni me pican los jejenes. La arañita teje su tela y nosotros vamos a armar la red.